De la mesa del rodeo del estado de Durango, de allí viene este corrido que yo le vengo cantando al compa Joaquín Santana. Pienso que lo está escuchando. El día 26 de julio, el año pa' que les digo, Joaquín Santana vio el mundo, creció y es muy buen amigo. En las buenas y las malas nunca se raja contigo. Orgulloso está su padre de tener un heredero honrado y trabajador, también derecho y sincero. Salió como él lo quería, tal vez por ser el primero. No voy a hablar de tragedias ni de difuntos famosos. El corrido lo dedico al buen hombre de negocios. Él quiere escucharlo en vida para sentirse orgulloso. En amores siempre ha sido Joaquín muy afortunado. Donde quiera que se para, se trae una por un lado, unas por su voluntad, otras se las ha llevado. Algún ganado corriente se ha metido en su potrero, pero Joaquín los asusta golpeándoles el sombrero. Por ser un hombre de honor, nunca se le arruga el cuero. Paloma, abuela paloma, hasta el panteón de la mesa, y le llevas mis recuerdos, diles con mucha certeza que pa' vivir un día más se necesita cabeza.